promesa muy sencilla nos reúne a los hermanos. Es Jesús quien nos convida, es Jesús resucitado. Esta mesa compartida es el signo de ese reino al que Cristo nos invita, reino del amor fraterno. Bendito sea, Señor, que nos llamas a tu mesa. Bendito sea, Señor, que tu amor nos alimenta. Una espiga y un racimo es la iglesia reunida en unión con Jesucristo y nuestra Madre María. Esta mesa compartida es el signo de ese reino al que Cristo nos invita, reino del amor fraterno. Bendito sea, Señor, que nos llamas a tu mesa. Bendito sea, Señor, que tu amor nos alimenta. Bendito sea, Señor, que nos llamas a tu mesa. Bendito sea, Señor, que tu amor nos alimenta.